SJ y el dueño de la calle. Y aquí no hay más, no digamos nada. Vente pa' la gama, te la voy a destrozar. No te eches pa' atrás, vente más. Que lo que buscas te lo voy a dar. Y aquí no hay más, no digamos nada. Vente pa' la gama, te la voy a destrozar. No te eches pa' atrás, vente más. Que lo que buscas te lo voy a dar. Es que me encanta ese culo, me gusta como lo hace. Denme permiso, lo haremos a lo grande. Usted quiere cita, yo me encargo de todo. Hanguear. La noche está buena pa' pasarla nice. El calor y la seducción aumentan el ego y pierdo el control. Y le gusta duro, no le gusta lento. Que a la hora de sexo no le anden con cuento. Sé que te provoco cuando me mira más. Estoy puesto pa' ti, eso te gusta. Y aquí no hay más, no digamos nada. Vente pa' la gama, te la voy a destrozar. No te eches pa' atrás, vente más. Que lo que buscas te lo voy a dar. Y aquí no hay más, no digamos nada. Vente pa' la gama, te la voy a destrozar. No te eches pa' atrás, vente más. Que lo que buscas te lo voy a dar. La discoteca, el sexo, el trago le encanta. Se exhibe entre muchos, su mini falda. Se siente bien cuando me pide por detrás. Se siente bien cuando ya me pide más. Y el adico goza como resalta. Le tiro un par de labios y echa pa' acá. En cuestión de segundo la tengo en mi cama. En cuestión de segundo el high le da. Y aquí no hay más, no digamos nada. Vente pa' la gama, te la voy a destrozar. No te eches pa' atrás, vente más. Que lo que buscas te lo voy a dar. Y aquí no hay más, no digamos nada. Vente pa' la gama, te la voy a destrozar. No te eches pa' atrás, vente más. Que lo que buscas te lo voy a dar. Ok, ok. El dueño de la calle, hi. Bobes y Gopel. SJ Studios.